decir, como decíamos antes, poder salir, tener ese recreo que merece todo aquel que trabaja, eso es como parecería medio histórico, ¿no? Suena de acuerdo a esta actualidad que estamos viviendo. Bueno, aquí, en definitiva, en esta calurosa tarde de verano de este viernes 19, siendo las 18:07, vamos a dar comienzo a este encuentro con ustedes, con nuestros escuchas, vía tecnológicamente, en el cual queremos hacer una síntesis, un resumen de toda la semana, en el cual uno encuentra tantas sorpresas que se ve uno desbordado, ¿no es cierto?, de todos los acontecimientos que se vienen sucediendo como nunca antes en estos años que estamos viviendo, en estos dos años que con este nuevo gobierno es este preludio de muchos acontecimientos. No sé si buenos, malos, regulares o como fueren, pero bueno, aquí estamos nosotros para vertir esa información que tanto interesa y a los que no les interesa también, porque en algún momento van a tener que interesarse, como ocurre ahora en esta situación de reformas, de ajustes, de sinceramientos y otras yerbas, que no es más ni menos que lo de siempre, ajustar al pobre para darle más al rico. No sé para qué lo necesita, pero es una contingencia política o mental de todos los que tratan de dirigirnos, pero cada uno hay que ponerse en la mente y en el corazón de cada uno de los ciudadanos para ver la verdadera realidad que nos entorna en todos estos acontecimientos que a diario y semanalmente tenemos que poner en el aire. Bueno, la visita del Papa en Chile, ya creo que estará en Perú, estuvo en la capital y después se trasladó al sur de Chile, allá en Temuco, para charlar con los las colectividades mapuches, ¿no? Y bueno, eso fue un gran tema, no hubo tanta difusión acerca, sobre todo los medios corporativos no hicieron o dieron información, pero aquí estamos nosotros para más o menos aludir a esos acontecimientos que tanta falta si bien hacen y en las cuales el Papa pidió escuchar al pueblo mapuche. Habló de la riqueza de cada pueblo tiene para aportar. Y en una masiva misa, Francisco dejó en claro la importancia que reviste para su pontificado la problemática indígena y evocó a las víctimas de la dictadura de Pinochet. Y dijo que necesitamos dejar de lado la lógica de creer que existen culturas superiores o inferiores. Este es un gran dato, ¿no es cierto?, para en general las sociedades, no solamente de los países que visitó el Papa Francisco, sino que en realidad esto sería un consejo para todas las sociedades en todas sus capas sociales, porque en virtud de esa escala de niveles sociales que pueda haber, en realidad lo que nosotros hacemos hincapié en que, en definitiva, aquel que está más alto que los demás es igual que el que está en un plano de indigencia. lo único que lo destaca es la economía que pueda tener, pero sin embargo, ese pobre tipo que está allá arriba padece de los mismos problemas que pueda tener el que está muy allá abajo, ya en el descenso, en el subsuelo de la vida, y se encuentra, los puede solucionar a través de la economía. Por eso este es un gobierno privatizador que quiere privar la salud, como sabemos, la educación, porque ahora quieren escuelas privadas, entonces esa escuela privada es la que quiere soslayarse y decir, que no lo dicen, hacen una cortina de humo y dicen, no, el que quiere estudiar y el que quiera ilustrarse o expresarse de mejor manera en el tránsito de su vida en este infierno terrenal, y bueno, que pague. Y si no tiene, y si no le da el trabajo para costearse sus estudios a través del trabajo, bueno, que padezca de esa ignorancia que nos viene muy bien a nosotros, porque es sacarle al pobre para que mantener sus intereses y sus privilegios, como lo estamos viendo en este gobierno, ni más ni menos. Esto es más claro que el agua. Solo aquellas nuevas generaciones que no vivieron esas historias lo ignoran, por supuesto, porque no las han vivido. Pero aquel que las vivió y las padeció 5 o 6 veces, porque si nos remontamos a la historia de nuestros 200 años, vamos a encontrar que desde Bernardino Rivadavia hasta nuestras épocas, hasta nuestros días, es exactamente lo mismo. Con matices, pero es exactamente lo mismo. Así que, en realidad, esto que viene diciendo el Papa, y el Papa que se ganó a su vez muchos adeptos enemigos, porque ustedes bien saben que cuando se dice que en la alta suciedad dona algo, me hace acordar a cuando los versos en sus cantos decía el Facundo Cabral, el indio Facundo Cabral, que decía, donó o devolvió. Y esto es, en ese parrafito, donó o devolvió, es la síntesis de lo que transcurre en la vida de estos que empresarios argentinos, porque estamos hablando de nuestro país, en todas las latitudes del mundo sabemos que 62 multimillonarios, quíntuple millonarios, no multi, muchas veces, 5 veces multimillonario, quiero decir. 62 tipos tienen toda la guita de 3.500 millones de habitantes del globo terráqueo. ¿Se explica eso? Nosotros hablamos porque convivimos en nuestro país argentino. Pero en general, esto ocurre en todo el mundo exactamente igual. Y si no, pregúntenle en la India, pregúntenle en el continente asiático, en el continente oriental, en el continente que a ustedes se les... a los 5 continentes. Y si hay otro plano astral lunar, como muchos lo quieren decir, querés salir de este infierno terrenal, tomate un cohete y andate a la luna o a Marte a vivir. Esto es clarito así. Claro que todos no van a poder hacerlo porque no están en las condiciones económicas. Estos muchachos parece que sí quisieran tomarse el raje a otro punto astral del espacio energético. Bueno, y decía el Papa Francisco que acá hay graves violaciones a los derechos humanos, y las celebraciones a través de esta misa masiva que estamos dando la ofrecemos por los que sufrieron y murieron, como el caso de Santiago Maldonado, como el caso de el Rafa Nahuel, ¿no es cierto? Este muchacho apenas de 20 años, en sus inicios de la vida, matado vilmente por el grupo Albatros, que lo fusilaron por la espalda. Y el otro caso de la prefectura o la gendarmería de Santiago Maldonado, que también pasó exactamente lo mismo. Antes decía dónde está, ahora qué pasó con Santiago Maldonado. Bueno, que cuenten la verdad de la realidad. Ahora se cumplen, no sé, 3 años del caso Nisman, que inventan de que lo mataron. Y en realidad el tipo se asesinó, se suicidó. Pero bueno, es otro plano social, que es un juez de la nación, un fiscal de la nación, y entonces hay que dibujarla de otra manera, la verdad o la realidad. Esto es lo que se encuentra. Bueno, y acerca, el Papa Francisco, acerca del obispo Osorno, dice que él ha dicho muchas veces, o lo trata de defender el Papa Francisco, que no ha sido testigo de eso que le imputan a este cura de Chile, que pidió y que pidió que lo dejen tranquilo. Bueno, esto es son apreciaciones, desde luego, de seres humanos, de hombres, que, como sabemos, el pez grande come al chico. En todas las razas, animal, vegetal y humana, por supuesto. Y de acuerdo a los planos que uno discurra en esta vida, es como tiene esa posibilidad. Bueno, vamos a decir que también junto al cura allá estuvo un descendiente de Ceferino Namuncurá, Juan Namuncurá, cosanguíneo de Ceferino, que calificó el diálogo con Francisco como muy concreto y profundo. Si bien no precisó los términos del intercambio que hubo de opiniones, Francisco recordaba detalles de la carta que le remitió, a los cuales a los jóvenes también se refirió y tuvo un consejo que decía: salgan al tiro. Mensaje de aliento de Francisco a las nuevas generaciones. Y en grandes rasgos, aludiendo a los jóvenes en su trabajo, pudo descubrir que hay muchas, pero muchas y muy buenas ideas en los corazones y mentes de los jóvenes, desde luego que hay, porque es ese racimo joven que aparece a la vida y ya con 18, 20, 25, 30 años están en toda esa rebeldía de empuje de ideas y de razonamientos, en los cuales se adaptan a este tiempo al cual este siglo XXI muestra otras sensaciones u otras posibilidades, como lo decimos específicamente en lo tecnológico. Y decía Francisco que son inquietos, buscadores, idealistas. El problema lo tenemos los grandes, que muchas veces decimos: piensa así porque es joven, ya va a madurar o se va a corromper. Bueno, esto es lo que habitualmente ocurre, ¿no es cierto? Es todos esos ideales que estamos viendo y conviviendo, a través de aquellos que tenemos de estar rodeados con un grupo de jóvenes, sí vemos que hay una juventud positiva. No es la juventud que se droga, que se emborracha, que trasnocha, que tiene todos esos problemas tan complicados que le acarrea este mundo, sino jóvenes que quieren, inquietos, vamos a usar la palabra de Francisco, inquietos que quieren buscar su senda en la vida, su surco en la vida, de aquellos algunos que dejaron buenos surcos, y entonces en eso apunta el joven. No cuando va a madurar. Cuando va a madurar ya tiene su camino hecho y ya tiene todas esas también alternativas de qué rumbo elige, el bueno o el malo, el más corto o el más estrecho o el más posible. Bueno, cuando los grandes pensamos, eso, no les hagan caso. Se esconde que madurar es aceptar la injusticia. Fíjense en ustedes. Creer que nada podemos hacer, que siempre fue así, y sí, yo diría que siempre fue así, salvo ese rescate de jóvenes positivos que quieren madurar en una forma más concebida en el orden social que le dé posibilidades y vislumbrar esperanzas que puedan concretar en lo que tienen en su mente. Y después dice que a veces a algunas cosas que le llaman madurar es también o puede ser corrupción. Además dijo, los jóvenes nunca deben olvidarse de su importancia en el mundo. Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta a nadie. Todo lo contrario, tiene que ser eso. Yo creo que en cada joven tiene que aportar todo lo mejor de las posibilidades que pueda brindar al otro o al semejante, ¿no es cierto? Además aseguró que para el encuentro de jóvenes, católicos o no católicos, porque la convocatoria de él es volver a que la gente vuelva al credo católico, porque muchísima gente, y si no que lo digan las otras religiones, ¿no es cierto?, que van aportando otra visión para ese acercamiento que antes tenía única y exclusivamente la religión católica. Convocó que el 2017, para el próximo marzo, querría volver a escucharlo sin filtros, porque a veces sus mensajes pueden ser filtrados por los que transcriben. Esto de hecho va a ser así, desde luego. Por eso hay que escuchar o interlocucionarse con el otro face to face, ojo a ojo y oído a oído. No hay otra fórmula, porque si vos escuchás o lees otras voces, va a haber esa bifurcación en que te van a brindar otra opinión o te la van a deformar a lo que en realidad puede haber escuchado en esa conversación. Bueno, la Iglesia necesita que nos interpelen, claro que sí, y mucho. Y les pidió el ánimo. Los únicos que pueden hacer los cambios en la sociedad son única y exclusivamente los jóvenes. Nosotros ya estamos del otro lado. Exactamente. Esta es la conclusión final a la que vamos viendo a esto que estamos debatiendo con ustedes, nuestros escuchas, a través de las tablets, el internet o vía celular, ¿no es cierto? Pero queremos decir eso porque es muy remarcable. Los jóvenes son los que tienen que formalizar o cristalizar otra vida. Los pasados, ya los 50, ya están en otro plano. Ya vivieron y concibieron otras situaciones que, aunque se vuelvan a repetir, pueden ser o mejores de acuerdo a ellos, que la puedan hacer más solucionable o más complicables todavía de lo que están. Así que esto, en breve síntesis, es lo que más o menos queremos aportar. Vamos a hacer una vuelta de hoja, vamos al plano musical, como lo disponga nuestro operador, o si no, vamos a la pauta publicitaria. Carabelas andan por el sur, bordeando la costa siempre para el sur. En un ancho río fueron a parar, buscando el pasaje para el otro mar. No era esa puerta hacia el otro mar, había unos salvajes que hubo que matar. sueño de plata que no va a perder. Y a los pobres indios fueron a joder. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vienen para ver, ahí no había plata, dieron a entender, ahí no había nada, nada para ver, y si no se rajan, se los van a comer, a pesar de todo, no querían querer, que esa tierra no puedan merecer, Río de la Plata le van a poner, y con ese nombre, ¿qué le vas a hacer? Río de la Plata le van a poner. Y con ese nombre, ¿qué le vas a hacer? Bueno, estábamos escuchando al celebérrimo Juan Carlos Cáceres. Y uno de los temas de su autoría, desde luego que muy inspirador intérprete, y estábamos escuchando unas carabelas. El real comienzo, nos remontamos a 1492 de las Américas y lo que vinieron a hacer los europeos a nuestra América. Vamos. Artillero de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Calzados Botier, especialidad en calzados de tango y salsa. Hormas especiales todas las líneas. Plantillas ortopédicas incorporadas. Centenera 1818. Teléfono 4921-5467. Calzados Botier. Copy Friends, la imprenta, anexo librería. Juan Bautista Alberdi 5599. Teléfono 4682-9827. Fax 4635-6656. Copy Friends. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. Bueno, volvemos al programa y celebrando a Mincho Garramone, que presentó su disco. Este es uno de sus trabajos que presentó el sábado pasado allá en La Tangente, y le había prometido, y así que este tema también lo vamos a usar de cortina en nuestro programa. Es nada más ni nada menos que un celebérrimo tema de Gualdir Acevedo, brasileirinho, y este hombre que estuvo mucho tiempo radicado allá en Brasil, hombre de la provincia de Buenos Aires, más precisamente de Dolores, y también con sus ancestros bien lo pueden sacar por el apellido, ¿no es cierto? Mincho Garramone, de su Italia, de sus padres, natalmente hablando. Bueno, y aquí estábamos recordando, no sé si tenemos la nota de María del Carmen Verdú. No, todavía no. Bueno, vamos a ir a otras aseveraciones acerca de lo que nos ocurre en el tránsito de nuestro tiempo en nuestro país. Y ustedes saben que a fin de diciembre vinieron los cosecheros de nuestra verdura a regalarla en la Plaza de Mayo y Plaza Congreso, porque en realidad no le dan nada, no le pagan nada, y después llega a los mostradores a un precio exorbitante de la verdura y las frutas. Los muchachos de la fruta vienen un poco de más lejos, vienen de Río Negro, y también hicieron ya varias veces esa presentación en sentido de protesta profunda. Pero vamos a hacer una reversión, una síntesis acerca de lo que nos está ocurriendo ahora en la actualidad, ¿no es cierto? En el cual los encargados de los productos de alimentos de consumo que todos los días hacemos están en crisis y no son escuchados por este gobierno. Mientras tanto, la cebolla llega de Nueva Zelanda, la elaboración de manteca está paralizada y prácticamente para muchos de nuestros habitantes es un país sin comida, salvo aquel que, como decíamos al principio, disponga de un presupuesto acomodado para que pueda paulatinamente, en esta inflación descontrolada, pueda ir pagando todos los precios diferentes por cada semana a los alimentos que nosotros aludimos. Bueno, entonces queremos decir que el 60% de lo que se come en nuestro país los producen pequeños productores. Pero esa realidad sustancial para entender la economía argentina es ignorada por este gobierno, que apuesta a la ganancia de los grandes productores a través de las exportaciones. Los datos alarman. La cantidad de fruta importada desde España, escuchen estos datos porque son tremendos, el país de la comida, nosotros que somos el patio, o éramos el patio trasero del mundo, para alimentar al mundo, porque podemos alimentar a 400 millones de personas, ¿en qué condiciones está dejando al país? La cantidad de fruta importada desde España pasó de apenas un 67 toneladas en el 2015, escuchen bien, a 5.466 en el 2016, según estadísticas del SENASA. Que después ya les voy a hablar del SENASA, qué es lo que está ocurriendo ahora, ¿no es cierto? La apertura de importaciones habilitó el Congreso de cebolla de Nueva Zelanda. Detuvo la producción local, en consecuencia. También se importa manteca porque no hay producción argentina. El 60% de los productores chancheros desaparecieron en el 2017. Los chancheros, los chanchos vienen de Suecia o de Dinamarca, no sé de dónde corno vienen. Al tomate los productores argentinos lo venden entre 3 y 5 pesos el kilo, pero el consumidor debe pagarlos a 40 pesos. ¿Se entiende? La Secretaría de Agricultura Familiar fue desfinanciada. 800 técnicos despedidos y los pequeños productores dejaron de recibir asesoramiento de ingenieros agrónomos. En tanto, los costos de producción son cada vez más altos y los costos de alquiler de la tierra siguen subiendo. Y las facilidades para incrementar las ganancias de los grandes productores de soja crecen al ritmo del quite de las retenciones. Pero, como marca Lucas Tedesco de la Unión de Trabajadores de la Tierra, en las casas no se come soja, se come ensalada de lechuga y tomate. Esto indica que no estamos en un país pensado para generar comida para su propia población, sino que es catapulta para que los empresarios sigan generando sus propios negocios. En tanto, los pequeños productores que producen el tomate, la lechuga o hasta el lechón para las fiestas, el gobierno lo que hace es tomar medidas para concretar la economía y para ello refuerzan a los que más tienen. Es decir, debilitan a los de menos y habilitan a los que pueden. Esto genera mano de obra barata, porque ya no tenés más productores independientes, sino miles y miles de pequeños productores que dejan de alquilar esas tierras porque no es rentable y empiezan a trabajar para los que tienen todas las maquinarias, la tecnología, el acceso a los mercados, que son también quienes manejan la comercialización. Entonces, para otro de los productores, Nahuel, que también dice que la Unión de Trabajadores de la Tierra se trata de un nuevo tipo de dominación. Se trata de un nuevo tipo de dominación. Somos esclavos de un modelo de producción del que es muy difícil salirse y que consiste en que todo que sea grande, de enormes cantidades y con mucho derroche, sobre todo. Y eso se sostiene con los agroquímicos y con la explotación de los trabajadores. Eso se sostiene con los agroquímicos y la explotación a los trabajadores. Los productores de verdura, desde que intentan dejarlos fuera del mapa económico, regalan su cosecha. Varias veces lo han hecho en Plaza del Congreso y Plaza de Mayo. Entonces, buscan visibilizar dicha protesta a través de los riesgos que genera este sistema. Vamos hacia una crisis de producción de alimentos muy grave. Hoy te deja más plata alquilar un campo y vender soja. Hoy no hay trabajo en el campo. Hay muchos pueblos que se están quedando abandonados. Las personas se van a vivir a las villas de las grandes ciudades y son las mismas personas que sabían producir. Dentro de algunos años vamos a tener que traer alimentos de otras provincias más lejanas que la provincia de Buenos Aires o traer es importar alimentos de afuera, como está ocurriendo en este momento, porque no va a haber poca o nada producción. La última vez que regalaron verdura fue en diciembre del 2017. Fue exclusiva para los jubilados que sufrieron el recorte a la polémica reforma previsional. Allí, bajo el intenso sol, Marcela, jubilada hace ya 13 años, recibió un bolsón de verduras. Esta gente no tiene para comer al igual que nosotros. Sin embargo, somos solidarios con los jubilados. Esto le corresponde o le correspondería a este gobierno tomar esa presunción o esa sensibilidad. Lo escucho al presidente decir que comió medio kilo de turrón y nosotros no comimos ni un maní. Se burla con un cinismo que nunca le vi a otro, dice esta jubilada. Es una vergüenza lo que nos quitan de nuestra jubilación para dársela a los ricos. Son 140 mil millones que le quitan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En tanto, Franz y Juan Pablo, que están del otro lado o del mismo, solo que acá están del lado de los productores que entregan la verdura. En realidad, Franz, Juan Pablo, Mariela, la jubilada, están del mismo lado, de los que se ven obligados a visibilizar las injusticias que sufren. estamos mal porque no somos dueños de la tierra que trabajamos. Nosotros la alquilamos y nos han subido las tarifas brutalmente. Incluso vivimos en condiciones precarias, como en casillas de madera o casas de nylon. Le venimos diciendo al Estado hace 2 años y medio que necesitamos una ley de acceso a la tierra, que generen un fondo de crédito blando para los pequeños productores que accedan a la tierra, pero la ley que presentamos en el Congreso no avanza. Solo oídos sordos y represión. Esta es la receta, agrega Juan Pablo, una receta que en vez de con pobreza cero nos pueden dejar sin comida. Música, maestro. Llegamos al barrio, ese carnaval. Desde el mar se oye un ritmo infernal. El son del candombe que el viento nos trae. Y a la ciudad vieja fuimos a parar. Febrero se anuncia con todo el sabor. Las noches son tibias, se siente el olor. El calor del fuego calentando el tambor. El ritmo se instala, revive Shango. Sol, luz, gente por las calles, ritmo que encadena como un llanto, que en un solo sentimiento une el pueblo a su rey. Negros y con blanco mitorados y también asimilados, vienen todos a vivir. La murga ya cantan versos sin igual. Los negros desfilan, el candombe ya está. Cordón Sur y Palermo ya están repicando. La gente delira, vamos a gozar. Porteño, brazuca, franchute de acá. Todos van contentos en esa ciudad. Y es en Montevideo que el candombe vive. Todos son hermanos en esta ciudad. Sol, luz, gente por las calles, ritmo que encadena como un llanto, que en un solo sentimiento une el pueblo a sus raíces. Negros y con blanco mitorados y también asimilados, vienen todos a vivir. Porteño, brazucas, franchote de acá. Todos van contentos en esa ciudad. Y es en Montevideo que el candombe vive. Todos son hermanos en esa ciudad. Y es en Montevideo que el candombe vive. Todos son hermanos en esta ciudad. Bueno, ahí estábamos escuchando a Juan Carlos Cáceres, celebérrimo el hombre, autor de todos estos temas, y como preanuncio del carnaval, época también muy cercana a mí, porque yo nací en fecha de carnaval, así que estamos haciendo ese preanuncio del carnaval, y que ya lo dijo Juan Carlos Cáceres, que también fue otro hombre que tuvo que estar exiliado allá en Francia, como tantos otros intérpretes, poetas, músicos, por esa sensación de que vos tenés que pensar en una sola visión. Si pensás desigual, ya sos enemigo, contrario o no sé qué. Y no es así, la pluralidad tiene que existir, por eso somos únicos e irrepetibles cada uno de nuestros seres humanos que somos, ¿no es cierto? Y entonces estábamos escuchando este carnaval, tema de Juan Carlos, en el cual prefigura una visión de ese candombe uruguayo en el cual se festeja todo el mes de febrero allá en esos repiques de esos cueros y esos tamboriles clásicos en los cuales hacía también alusión ese abrazo, ese encuentro rioplatense frente al río color de León, en el cual Alberto Castillo también resignificó al candombe uruguayo. Y nosotros, como primos hermanos de ellos que somos, estamos en esa visión. Bueno, me apura acá el productor, y entonces hoy tenemos la visita de nuestro productor, que también es una ayuda espiritual para todo el entorno nuestro. Y decíamos, vamos con el otro tema, y este es alusión a nuestro género, el tango, a eso que nos representa en el mundo como seres universales en el mundo. En el globo terráqueo somos esto que escuchamos por Juan Carlos Cáceres. Dicen los negros con el tambor, toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. En Retiro lo marcaban para llevarlo al Potosí, y así mismo iban quedando con su mancha carmesí. Por Córdoba y Tucumán iban todos a sufrir, hacia el norte lo llevaban a las minas a morir. Toca tango, dicen los negros con el tambor, toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. Toca tango, dicen los negros con el tambor, toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. En Buenos Aires se quedaban para servicio o a pedir, buen oficio denigrantes iban muchos sin dormir. Cuando fue la revolución, a la guerra los mandaron, muchos de ellos regresaron sin un brazo y sin razón. Toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. Toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. Tocaba el cuero para olvidarse de sus penas o reírse de su suerte, candombeando sin problemas. El negro tuvo su gloria cuando vino Juan Manuel, pero le duró muy poco porque todo se fue con él. Toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. Toca tango, dicen los negros con el tambor. Viene Mandinga, viva Xangó. Toca tango, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Toca tango, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Toca tango, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Toca tango, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Bueno, y ahí estábamos escuchando Toca Tango. Esto es los inicios de africanos, ¿no es cierto?, de la raza negra, en el cual es la esencia, la raíz para la musicalidad después de todos los géneros musicales que fueron rodeando al mundo, De acuerdo a la latitud de la Tierra. Y en realidad acá hace un compendio Cáceres de todo este razonamiento, porque habíamos comenzado con las carabelas allá hace 5 siglos atrás, después haciendo ese preanuncio del carnaval en el mes que viene, y ahora estábamos haciendo esa esencia del tango, porque el tango viene con el negro africano, después se establecen en toda América con todas esas situaciones de inmigración, y hacemos una especie de candombe, ese abrazo uruguayo criollo con los argentinos, y ahora vamos a los otros inmigrantes, aquellos tanos o gallegos, en este caso los tanos, que también alude Cáceres en esta visión que él va haciendo un razonamiento de lo que paso a paso nos fue ocurriendo en estos tiempos, en estos siglos, ¿no es cierto? Nosotros en estos 2 siglos apenas de los 200 años desde 1810. Y vamos a los inmigrantes y a los tanos cuando venían de la Segunda Guerra Mundial. Italia iba quedando atrás y hacia la América se partió. El viaje era muy largo y a la Argentina se llegó. En el campo y la ciudad, por todos lados se los vio. Juntando las cosechas y la carretilla en el corralón, después de un tiempo de laburar, haciendo de todo para morfar, aquellos tanos al madrugar cierran los dientes para no llorar, juntando el mango para mandar a la familia que se quedó allá. Sueñan con alegrías que tal vez nunca podrán gozar. Trabajo no le faltó, mas la injusticia se instaló. La lucha se organizaba y un ruido de bombas se escuchó. Algunos los mandaron a Ushuaia y a los otros se los fusiló. A Severino Di Giovanni y también a Scarfo. La Patagonia se levantó, la huelga dura se desató, cientos de muertos por todos lados y la venganza comenzó. Los ideales de la justicia, la burguesía los pisoteó. La bandera de la anarquía flameando negra se arrancó. La bandera de la anarquía con sangre obrera se lavó. Bueno, y ahí está. Y ahí estábamos escuchando a Juan Carlos Cáceres y los tanos. Este un breve repaso histórico en el que hace alusión a todos estos que estamos escuchando. Gracias a todos los que nos están interpretando y escuchándonos en este pase de comunicación entre ustedes y nosotros, y les agradecemos a todos nuestros internautas oyentes en el cual nos comunicamos. Tenemos creo que una pauta comercial, sí, y volvemos rápidamente con este Andariego Social Club. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Calzados Botier, especialidad en calzados de tango y salsa. Hormas especiales, todas las líneas. Plantillas ortopédicas incorporadas. Centenera 1818. Teléfono 4921-5467. Calzados Botier. Copy Friends, la imprenta, anexo librería. Juan Bautista Alberdi 5599. Teléfono 4682-9827. Fax 4635-6656. Copy Friends. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos, brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. Y volvemos en nuestro tercer episodio de nuestro programa. Creo que sí, siendo las 19 horas exactamente. Ahí recién nos dio el Talk Talk nuestra emisora. Está ahora todos los como es que de los autos en los coches, el GPS también te dice, le preguntás y te responde una gallega: mira, estás en tal lugar, estás te faltan 3 cuadras para este lado y después para el otro lado, y ahí estás justamente donde tú quieres ir. Así es que nos está hablando desde España esta emisora para informarnos dónde nos estamos ubicando. Bueno, bromas aparte, porque estamos cosmopolizados, como siempre lo estuvimos también, ¿no es cierto? Vamos a esta denuncia que fue formalizada al Ministro de Trabajo por la contratación de su ex casera en el sindicato, en el cual tenemos una nota acerca que del ministro de Trabajo, que fue denunciado penalmente por la contratación de la casera de la quinta familiar, Sandra Heredia, como delegada interventora del SOMU. La denuncia la hicieron los abogados del sindicalista de Omar Caballo Suárez, quien está detenido y siendo investigado por presuntos delitos que terminaron en la intervención, a los que por vía WhatsApp el ministro de Trabajo pidió disculpas por los exabruptos que había tenido, que no la podemos decir, o sí, se podría decir porque la mandó al reverendo carajo, por no, yo soy más suave, pero vamos a escuchar a ver qué es lo que pasó en la nota. Lorena. Ojo. Permiso. Ahí está el jefe. Escucha. Permiso. Mucha fuerza. Justicia es la responsable de la salud de mi papá. Lorena, ¿qué opinas de esto? Lorena. Fuerza. No baje los brazos, Suárez. No, Lorena. Lorena. Lorena, estoy con el abogado acá, con Carlos. Discúlpame, Lorena. Lorena, yo soy de Telam. Sí, y yo soy una vecina, pedazo de mierda, anda por delante acá. Sí, porque ella no tiene, ella con la plata de mi padre se compró esta casa. ¿Qué te crees? No, me importa, le estoy hablando a ella, si está. Como de costumbre. ¿Por qué no das la los calca? Delitos no se dan. No me da esta señorita. Sí. Bueno, ante todo voy a transmitir unas palabras que dijo recién Omar, después va a continuar el doctor, donde él considera que más allá de lo que piensen de él, de lo que es una causa penal, de las cuestiones de lo que puede llevar adelante un juicio oral, que él piensa que con la salud esto va más allá de lo que es una causa y que piensa que están jugando ya con la salud de él, que lo único que pretendía era tratar de tener una mejor calidad de vida para afrontar un juicio. No importa el resultado del juicio, esto es totalmente secundario. Ahora va de vuelta a un hospital. A un hospital que gracias a Dios, esta defensa se lo pidió 7 meses antes o 6 meses antes al juez para que lo puedan trasladar. Que una constitución de una cámara durante la feria cambia el criterio de la dirección sobre lo que hace unos días había resuelto la misma sala primera en buscar una medida menos lesiva. Lo que nosotros tenemos que aclarar, que parte era de lo que venías hablando vos y explicándole a la gente, que son errores de información. La prisión domiciliaria es prisión. La diferencia que, como sabemos, es o es un sistema carcelario o es en la casa. Este hombre no es una excarcelación, no es un beneficio. Es mejor estar en una casa que en un sistema carcelario, eso es obvio. Lo que hoy me está, digamos, llamando poderosamente la atención... Bueno, esto era lo que ocurría con el abogado de Caballo Suárez, en el cual... nosotros queríamos informar sobre lo ocurrido y vemos como en esa reunión que la putean a la periodista, como es costumbre, Y en todos estos casos públicos, ustedes saben que hay un bando y otro bando, ¿no? Unos que acusan, otros que defienden, en fin. Pero lo que nosotros queríamos hablar era de el incidente que tuvo con su ex casera, la familia del ministro de Trabajo, que después se disculpó. Pero queremos decir que Sandra Heredia, la mucama de esta casa, había dicho qué era lo que había ocurrido en ese incidente. A lo que Sandra difundió en un audio de que de acá el ministro de Trabajo dice: Sandra, no me vengas con vueltas, ¿eh? No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre, sos una pelotuda. A lo cual el ministro, con estas palabras, salió a pedir después disculpas vía Twitter, WhatsApp, y ayer, antes de iniciar sus vacaciones, dio un reportaje radial en el que sostuvo que el audio es de hace 4 meses. No importa el tiempo que haya transcurrido, sino en realidad lo que ocurrió realmente. Y esto es lo que queremos significar de esta gente, como decimos nosotros, de la alta sociedad, que están en un plano desigual con las capas sociales, y entonces parecería que tuviera derecho de refundirla a través de reputeadas. Bueno, esto no solamente ocurrirán muchos casos de tantos otros ejemplos que suelen ocurrir. Pero a lo que queremos aludir es a las jornadas que se van sucediendo. Entre otras cosas, había la titular de la Coordinadora contra la Represión, Correpi, aludía al creciente rechazo popular a las políticas neoliberales de Cambiemos, a las cuales expresó en muchas jornadas a lo largo del 2017, pero que la protesta no se limitó al brutal avance sobre los derechos de las y de los trabajadores, que por primera vez en muchísimo tiempo las calles y plazas se vieron colmadas también a partir del rechazo del avance represivo. El fallo de la Corte, que intentó privilegiar a los genocidas con el 2x1, la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento de Rafael Nehuel, y ya sobre el fin de año la prisión domiciliaria al paradigmático torturador de terrorismo de Estado Echecolás, fueron los principales ejes de las enormes manifestaciones que lograron superar diferencias sectoriales históricas del movimiento por los derechos humanos para privilegiar la unidad de acción callejera frente al enemigo común. El escenario incluye como pieza fundamental la combinación de una renovada lógica bélica en el despliegue y avance de las fuerzas de seguridad en la calle, con la intervención criminalizadora del aparato judicial. Desde la represión, en la marcha del mes de la desaparición de Santiago, se instaló el mecanismo de imputar delitos como intimidación pública, escalando a sedición y rebelión, de manera de habilitar a la justicia federal, el fuero más disciplinado por el macrismo, para presentar a los detenidos y detenidas en movilizaciones, incluidos expresamente trabajadores y trabajadoras de prensa, como violentos que ponen en peligro la institucionalidad. Hoy tenemos casi 200 compañeros y compañeras criminalizados con esos tipos de penales agravados, y media docena de ellos en prisión con excarcelación denegadas. Las jornadas de diciembre no dejan la certeza de que el protagonismo y la disputa en las calles son un campo fundamental de la lucha política y el enfrentamiento de las clases en el escenario actual. Por eso se nos plantea como tarea, mientras seguimos construyendo una organización en todos los terrenos, a la vez de masificar las luchas a través de la más amplia unidad de acción para responder a la altura de los desafíos que nos trae este presente año. Y también vamos a decir opiniones vertidas por Sergio Maldonado, hermano de Santiago, en cuanto a la represión a la gente y la escalada de violencia que es cada vez peor. Lo vimos a fin del 2017 con el asesinato de Rafael Nahual, al ataque a diputados y diputadas que fueron heridos y a la prohibición de dejar entrar periodistas al país en esta reunión del G20. Es todo muy preocupante, dice Sergio Maldonado. Es una locura que tiene que parar en algún momento. Pero es como si no pasara nada. Durante la represión del 14 de diciembre, TN ponía el título de manifestantes arrojan piedras a fuerzas de seguridad. Y lo que sucedía en todo el entorno de la Plaza de los Dos Congresos era todo lo contrario. Eran piedras que, igual que la de los mapuche, parece que son armas de destrucción masiva. Ahora que ellos tengan balas de plomo, parece que está bien. Balas de plomo, nube de gases lacrimógenos, porque el que vio algunos testimonios filmados de lo que ocurría en los alrededores de la Plaza de los Dos Congresos, eran nubes volcánicas que llegaban a una altura de 8 metros, así que estaban invadidos por ese tóxico de los gases lacrimógenos. Para este 2018, termina diciendo Sergio Maldonado, el gobierno debiera empezar a ver lo que está haciendo que está mal. Parece que lo que le dicen ellos está bien y que si estás en contra sos un enemigo. Ese es el mensaje de alusión a los medios corporativos, que a los que escuchan esos medios corporativos tienen una información totalmente opuesta de lo que ocurre en realidad. Porque aquellos que hayan podido tener acceso vía internet o redes sociales de otras latitudes van a tener otra información totalmente opuesta de lo que ha ocurrido el jueves 14 y el lunes 18, de los acontecimientos que se vieron por TV, ya sabemos cuáles son los corporativos, y lo que no se ve ni en televisión ni se informa fehacientemente, salvo algunas 2 o 3 AM que más o menos dan una información veraz de la realidad de lo que ocurre en las calles por estos días. Por eso hay doble información y eso es lo que tiene que estar interesado el común del ciudadano para estar en una realidad no inclinada hacia una supuesta realidad que no la es. Así que eso es más o menos lo que a grandes rasgos. Y vamos a terminar, si es que tenemos tiempo, vamos a hacer una pausita musical y después seguimos con otra información. Ahí estamos, con la música, y escuchen esta música que es, gracias a Dios que existe la música, porque es la que atempera un tanto los ánimos. Thank you. estábamos escuchando El Choclo de Ángel Villoldo, Enrique Santos Discépolo y Juan Carlos Marambio Catán. Esto es un trabajo realizado hace muchos años. Ahí estábamos escuchando como primer instrumento, base fundamental de la orquesta, la Royal Filarmónica de Londres, el Quinteto Buenos Aires y su director Ettore Stratta. Porque acá intervinieron Leopoldo Federico, aquí estábamos escuchando, Pablo Ziegler, que son músicos que también estuvieron con Astor Piazzolla en el Quinteto Buenos Aires. Héctor Console, Osvaldo Berlingeri, el director mencionado, Héctor Stratta, y Antonio Agri. Y vamos a dar una sinopsis, vamos a decir, acerca de las bellas artes del tango que tiene. El tango es ya una expresión universal como el jazz o el flamenco, sus hermanos de centuria. Reúne cuatro artes: música instrumental, danza, canción poética y también la interpretación vocal. Su personalidad, sus climas y sus personajes llegan a la pintura, al cine, al pensamiento, al teatro y a la narrativa, también a la música sinfónica y música de cámara. ¿Por qué todo esto? Porque encierra todo ese concierto, ese puente invisible a través de los siglos con la música clásica. Así denominada, por eso se la denomina música universal. En cuanto a la ópera o al ballet, recordamos a Julio Boca, que también ha hecho recreaciones con la música del tango, que recrean sus estilos, sus argumentos y su coreografía. Más de 50.000 obras son el patrimonio creador del tango, en el cual se entremezclan la noche, la bohemia, y que amparan su idioma interior desde su génesis en el último cuarto del siglo XIX, al cual llega a las orillas del Plata. Entonces, cuando llega aquí, en los fines del siglo XIX, en el último cuarto, el rechazo entonces por la mayoría social, a causa de que había nacido en los prostíbulos y patios de casas comunitarias, donde músicos y bailarines populares lo van creando virtuosamente. Esta es la verdadera historia del tango, su misterio, su seducción y ser el primer arte nacional ciudadano en el cual se abrirán las puertas, porque a partir de ahí, cuando pasa a Francia a través de Carlos Gardel, se le abren las puertas en las Europas como portavoz de lo criollo en tiempos de una gigante migración de europeos hacia el Río de la Plata. Desde 1910, en su centenario de la independencia nacional, los tanguistas porteños difunden el tango en París como orgullo argentino. Intelectuales de primera como Borges, Sábato, Cortázar escribirán tangos con el paso de los años. Es que el tango es prisma y espejo ineludible de la psicología porteña, como la de su ciudad, la sustancia palpable o la mística y metafísica del tango nace de una afortunada alianza de inventivas propias y adquiridas. Su primera fisonomía musical es hermana orillera de las artes de la Pampa que entran a Buenos Aires por sus suburbios. Así como la poesía gauchesca inspirada en el hombre de campo y de la que es modelo el Martín Fierro de José Hernández. Alienta en sus contables y en sus cantables canción tanguera de forma de carácter pleno con poetas arrabaleros y su lunfardo, especie de slam porteño que en la jerga en la emoción inédita y en la estética literaria del tango son su cuadratura. Sus cantores entonces combinan los modos vocales y camperos y orilleros con una adaptación criolla del lirismo de la zarzuela de Madrid. Son los tiempos de Ángel Villoldo, por eso hemos estado escuchando el choclo, llamado el papá del tango criollo. Y ahora vamos otra vez a este quinteto porteño, quinteto de Buenos Aires, a la Royal Filarmónica de Londres y a Héctor Estrada, quien ha dirigido este trabajo allá por los 90, en este trabajo universal que han logrado hacer y que esto lo contenemos como una tangomanía a través de esos seleccionadores del tango, de esa cosmovisión que tiene el coleccionista. Y esto es un trabajo que poco difundido, a los cuales esto es un reproducido, fue reproducido esto en la Argentina, pero es un trabajo elaborado desde Italia. Así que vamos al otro tema que hemos seleccionado y acá tiene mucho que ver Carlitos, el Zorzal, y el poeta brasileiro Alfredo Lepera. Thank you. Bueno, ahí estábamos escuchando El día de que me quieras, de Gardel y Lepera. Y vamos a hacer una breve síntesis de la creación, ¿no es cierto?, de la musicalidad, de melodía, armonía y ritmo, que es los tres fundamentos dentro de la musicalidad del tango. El tango se formaliza musicalmente entre 1890 y 1900, fíjense de dónde relatamos, ¿no?, fines del siglo XIX, en tres partes de 16 compases cada uno, en el 2x4, que es la métrica, anímicamente unidas a los octosílabos de sus letras. La instrumentación primitiva es de pocos instrumentos. Por supuesto, su inicio fue con violín, flauta y guitarra, que se tocaban sobre la parte original escrita para piano como elemento armonizador sin los solos, sirviendo a los bailarines con tiempos rápidos y graciosamente acentuados, como los que después hacía Siria Cortiz, Firpo, y después, más allá en los 40, D'Arienzo. Como si los ejecutantes hicieran un lunfardo musical. Esto es, en breve síntesis, más o menos lo que a sus inicios, allá por el tango que después se concreta en la época dorada del tango, de los 40 a los 55, por ahí, que esos 15 años fueron refulgurantes en el ambiente musical del tango, con las orquestas, los carnavales y los bailarines en formas de masa, masivamente eran los clubes en los 8 grandes bailes, 8 de carnaval. Bueno, esto es más o menos lo que queríamos resignificar acerca del tango, la música universal en este siglo XXI. Y por supuesto, esta nueva generación de jóvenes músicos que se han abigarrado como en aquellos tiempos del 40, en el cual están presentándose en los diferentes espacios físicos que tiene nuestro tango para volver a hacer prevalecer como en aquellos tiempos nuestra música. Vamos a la pausa y continuamos en el Andariego Social Club. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Calzados Botier, especialidad en calzados de tango y salsa. Hormas especiales, todas las líneas. Plantillas ortopédicas incorporadas. Centenera 1818. Teléfono 4921-5467. Calzados Botier. Copy Friends, la imprenta, anexo librería. Juan Bautista Alberdi 5599. Teléfono 4682-9827. Fax 4635-6656. Copy Friends. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Volvemos en lo que nos resta de el programa de hoy, en el tramo final, en el cual 7:35 tenemos para mencionar, porque estuvimos nos hicimos presente acompañando la presentación de el disco que presentó el sábado pasado este notable músico que ahí estamos escuchando de fondo nuestra música, este celebérrimo tema de Gualdir Acevedo. Y vamos a mencionar que este trabajo realizado en esta presentación que hizo en un boliche de ahí de Palermo Viejo, hoy de otro nombre, Hollywood que le dicen, presentó este trabajo al que denominó o dio en llamar Badagüé, que dice Mincho Garramone, significa celebrar con alegría en un dialecto de origen africano. Y de eso se trata este trabajo, celebrar cada minuto que estamos vivos, como decía Ramiro Musotto en cada brindis, celebrar que tenemos salud, que la alegría no nos va a abandonar si la sabemos cuidar. Bailemos y celebremos cada día, tal cual. Como dice el tanito querido Bruno Compagni, si tenemos salud, somos millonarios. Y es verdad. Pequeño, gran detalle, ¿no es cierto? Espero que al escuchar este trabajo les llegue la energía y el amor que pusimos entre todos nosotros para poder hacerlo realidad. Como les decía a los pibes cuando lo grabábamos, grabar música y hacer un CD es para toda la vida y para toda la muerte. Es lo que va a quedar de nosotros cuando nos vayamos físicamente de esta vida. Es nuestro espíritu transformarlo en música para los que vivimos y la razón de nuestra existencia. La música pasa por nosotros para llegar a los oídos y a los corazones de quien quiera escuchar, para celebrar, para bailar, para llorar, para sentir el vértigo de estar vivos. Gracias a todos de todo corazón. Gracias por subir a mi barco y emprender este hermoso viaje juntos. Ojalá que esta música les llegue a todos como un padre o a su padre que se refería en las estrellas, que me dio la libertad de ser músico. Va para vos, viejo querido, que cuando me extrañabas ponías mis temas, mis discos. Y para mi querida madre, que sigue escuchando mis canciones, mirando por la ventana de su casita allá en Dolores, provincia de Buenos Aires. Mincho Garramone, para vos nuestro homenaje y tu música. Y ahí estábamos escuchando esta samba, este samba para Paulinha, otro tema de creación de Mincho Garramone y este nuevo trabajo realizado por esta bandiña, de este hombre un tanto tan sensible en sus palabras como así también en su música. Y ese Badagüé, que es la celebración o celebrar con alegría, ¿no es cierto?, en el dialecto africano. Bueno, tenemos todo un recorrido hecho y, como decíamos, 7:42, vamos a retornar a nuestros amables internautas oyentes por vía Twitter, en la Radio Vecindad, en Instagram La Vecindad Radio y en el WhatsApp en el teléfono 116-813-3732. Y sabemos que hoy nos han estado escuchando, hoy tenemos la pantalla y estamos viendo que nos han estado escuchando a quien les agradecemos infinitamente el haber aportado sus oídos a nuestro programa en este día de hoy, al cual el Ángel Andariego le agradece cariñosamente a todos ustedes. Bueno, y retornamos en lo que nos resta del programa a dos temas tangueros, porque el 7 de enero, la semana pasada, no nos alcanzó el tiempo para dar magnitud a uno de los tantos próceres de nuestro tango. En este caso, un 7 de enero en el cual había nacido el señor del tango. Me estoy refiriendo a don Carlos Di Sarli, y un trabajo realizado allá en los años de la época de oro del tango, y hemos rescatado, primero he seleccionado un tema al cual le encantaba a mi viejo cantaba en las típicas, en aquellas radios, vamos a decir, populosas, en el cual el Arrabal escuchaba mucho esas radios. Y había un tango en el cual había descubierto, en este caso, había grabado Argentino Ledesma, cantor santiagueño, él que había venido a Buenos Aires a probarse a jugar al fútbol en River Plate. Y sin embargo, parece que lo atrajo más el tango. Y ahí fue cuando lo rescató Héctor Varela y lo puso como titular, ¿no? No lo agarró un técnico de fútbol, pero sí un titular de la orquesta que en ese tiempo había salido, de la orquesta de Juan D'Arienzo, de la fila de bandoneones de Juan D'Arienzo, y había logrado formar su propia orquesta, Héctor Varela. Y te lo convoca el señor del tango, don Carlos Di Sarli, a este trabajo, a realizar dos temas, a grabar dos temas con la orquesta de Di Sarli. Y fíjense en lo que salió de este tango de Di Sarli, música de Di Sarli y letra de Abel Aznar. Y el título es sugerente, cuando uno tiene una relación, ¿no?, y a veces están agotados los diálogos, y entonces uno le pregunta al otro, ¿de qué podemos hablar? Y sale esto, de esta inspiración, de la sinfónica de don Carlos y de esta voz elocuente y exitosa de Argentino Ledesma. Recién te acordás, recién me decís que estando a mi lado, vos eras feliz. Y hablando podemos volver a entendernos, volver a querernos, que no me mentís. Y hablarnos de qué, decime de qué. Te quedan palabras que yo no escuché. Te queda en los labios algún juramento que no es un tormento que yo no pasé. ¿De qué podemos hablar sin corazón, sin ternura? Después de tanta amargura, después de tanto llorar, el tiempo ayuda a olvidar. Tenemos otro destino, seguir tu camino. ¿De qué podemos hablar? Seguís, vos nunca a mi lado podrás ser feliz. ¿No ves que en mi pecho yo tengo un vacío, un miedo y un frío? ¿Por qué no seguís? ¿De qué podemos hablar sin corazón, sin ternura? Después de tanta amargura, después de tanto llorar, el tiempo ayuda a olvidar. Tenemos otro destino, seguir tu camino. ¿De qué podemos hablar? Estamos escuchando la voz de Argentino Ledesma y este tango de Di Sarli y Aznar, ¿De qué podemos hablar? Es un trabajo realizado allá por un 23 de febrero grabado, del 56. ¿Y qué actualidad tiene? Porque ¿cómo suena la orquesta de Don Carlos? Una sinfónica, una orquesta que todos los carnavales acudía allá a los carnavales de Comunicaciones, ese club que está allá por la avenida San Martín. Bueno, y ahora vamos a un tango de Luis Teixeira, instrumental, y esto que vamos a escuchar, Bar Exposición. Thank you. ya nos van echando, así que nos vamos despidiendo de todos ustedes. Hasta el próximo viernes. Gracias a Misterio Toledo en la operación técnica. Gracias a nuestro productor Matius Vanerio y a nuestro asistente Ezequiel Bilbao. A todos ellos y a todos ustedes que hoy parece que nos dieron bolilla, y a todos nuestros internautas de internet, de los aliados celulares, y nos vamos yendo con esta música caribeña. Así que este Ángel Andariego, Ángel Mariani, les agradece la atención dispensada y nos volveremos a reencontrar con todos ustedes el próximo viernes en lo que hemos dado en llamar el Andariego Social Club. Chau y gracias. Escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda.